¿Cómo es vivir todos los días acá en el barrio? Entre la mierda, hablando mal y pronto. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Todas las casas están brotadas en mierda. Sí. Y bueno, no sé. Pues te decía, más allá de eso, hay que hacer las cosas normalmente como cualquier vecino. Hay que hacer las cosas normalmente. Bueno, acá en Amacachín, uh-huh. Viste que está el bypass. Sí. Bueno, hay corriente, creo que corre corriente, sí, por ahí. Bueno, sí, ahora sí, es energía. Una laguna. De... Increíble. Sí. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en Perón y Mistral. Y desde que pasó todo esto, digamos, ¿qué dicen los vecinos cuando se encuentran todos los días por este barrio? Y en realidad estamos todos cansados, pero no hay respuesta de nada. Nada. Es todo muy vistoso, acá se hace lo que se ve, claro, nada más. Claro. Sí o sí necesitan hacer la obra, no queda sin otra. Así. Bueno, yo en mi casa, por ejemplo, lo que hice fue una válvula de retén, porque me volví en las cloacas a la casa. Ajá. Así que traté de solucionar eso hasta que viera que alrededor también se solucionaba. Pero bueno, vamos, cada vez peor. Y tus vecinos de al lado seguramente algo parecido. Algo parecido, sí. Creo que la solución está en manos de otros y no están haciendo nada. Yo, sinceramente, por ejemplo, al Aguirre le puse mi voto de fe. Uh-huh. Y no, la verdad que... No. Casi que te arrepentí. Totalmente. Y mirá, vivir acá en el barrio, la verdad que es muy complicado. Uh-huh. Y más en esta época ya se empiezan a asomar los calores, uh-huh. Con estos olores, con el agua constante de cloaca desagradable. Un río de mierda. Es, la verdad que es tristísimo. Uh-huh. Venir de trabajar, llegar uno cansado y tener que tener toda la casa cerrada para que no te invadan los olores, bueno, imagínate, y esto ya viene de años, no es que se generó ahora, ¿me entendés? Esto es una solución que la tenían que haber dado ya gobiernos anteriores, pero bueno, nunca pasó, siempre se dejó estar y bueno, y acá tenemos el problema vigente. ¿Tenés familia vos? Tengo familia, sí. ¿Estás preocupado por la salud también? Porque hay que vivir todo esto. ¿Y qué te parece? Hay que vivir, hay que tener control a los chicos que no jueguen porque ellos no saben. Claro, y bueno, es todo un riesgo de todos los días. Uh-huh. Lamentablemente es así. ¿Crees que esta gestión municipal puede solucionar esto? Ojalá que sí, que puedan hacer algo. Sí, sí. Lo estamos esperando. No, es medio complicado el tema de las cloacas, no es agradable. Uh-huh. Para nada. Yo, en particular en mi domicilio, estoy continuamente renegando por las cloacas, el olor, los baños. Tengo criaturas chiquitas y no es agradable estar pendiente que se enfermen de esto, de lo otro. Las calles, es intransitable, ya los colectivos no pasan y yo me manejo todo el tiempo en colectivo. Tengo que ir a una esquina, tengo que ir a la otra. No se puede vivir así. O sea, el olor que larga, las calles todas llenas de agua, no... ¿Vos cuánto hace que vivís acá en el barrio? Sí, hace 5 años. 5 años. Cuando comencé a vivir acá no había estos problemas, por ahí en las esquinas un poco de agua por el tema de... Nada, las cañerías en las esquinas, pero ya los pozos son inmensos, no se le encuentra solución a esto. Mira, yo tengo ahí en la puerta de mi casa un pozo enorme que hicieron hace 3 meses y todavía no lo pudieron cerrar. ¿Tres meses y todavía está abierto el pozo. Está tapado con tierra, pero está abierto. O sea, más allá de la dificultad de tener que ir de una calle para otra a tomar un colectivo, estás preocupada por la salud de tus hijos, ¿no? Sí, más que nada por eso, porque por más de que uno limpie dentro de la casa, los nenes salen a jugar afuera. Y te descuidas y tenés el agua en la puerta de tu casa o en el baño que brota y los nenes van y vienen. O sea, no los podés controlar ni mantener en solo lugar. Yo la estoy llevando todos los meses al hospital, no por enfermedades, pero por precaución, porque son muy chicas.